distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires y todas las radios amigas que nos van retransmitiendo por distintos puntos del país. Especialmente saludamos a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias por acompañarnos en este transitar en este puente de 2015, y también a las radios de la ciudad, por ejemplo, de la Asamblea de Gómez Justo y Corrientes, a la gente de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y a todos los que se van sumando por distintos puntos del conurbano bonaerense principalmente. Este año 2015, año de elecciones, elecciones nacionales, elecciones en cada provincia que se están desarrollando. Queremos hoy en el programa 244 también dedicarle un momento a conocer también cuáles son los sistemas de sufragio que están dando vueltas por los distintos puntos del país. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirnos al mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Te ofrecemos, tío, la vida que no has tenido. Te ofrecemos todos si votas nuestro partido. Todo menos conseguir ser tú mismo nunca más. Yeah. Música, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente, de una punta a la otra. Bueno, arrancamos con todo, bien arriba con este tema de la Polla Records, el alcalde. Hoy en El Puente estamos junto a Sebastián Mauro. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, es nuestro invitado el día de hoy para hablar, seguir hablando, analizando cómo se están desarrollando las elecciones nacionales en este 2015, año lleno de sufragios y de posibilidades de ir y votar y decidir el voto. Y bueno, queremos ver cómo se está llevando adelante estas elecciones y principalmente en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos la vedette va a ser el voto electrónico, la boleta electrónica. Entonces queremos conocer un poco más de qué se trata este tema, como que fue muy de sorpresa para algunos de repente tener que encontrarnos con esa máquina, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pero además Sebastián Mauro, bueno, para los que no lo conocen, es politólogo, es investigador y docente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencia Política. También es doctor en Ciencias Sociales y es el director de la flamante CEAP, el Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, que se creó este año. Sí, sí, sí, hace muy poquito tiempo, hace un mes. El centro está orientado a armar instancias de vinculación. Partimos de la perspectiva de que muchas de las cosas que se hacen en la facultad, desde los institutos, desde las carreras, a veces tienen poca capacidad de articulación, no solo con la fuera de la facultad, sino entre nosotros mismos, ¿no? Muchas veces estamos, claro, haciendo cosas muy similares y no nos encontramos, digamos. El centro tiene la intención de generar esas instancias de intercambio. Nosotros ya estamos, hace un mes más o menos que se creó, y ya estamos trabajando en el armado de redes, en política provincial, en política internacional, en políticas públicas. De hecho, la semana que viene vamos a hacer una reunión de investigadores en política subnacional. Participan 20 investigadores de 10 universidades públicas. Bueno, es el intento de generar estas instancias de intercambio y de investigación también asociativa con los sectores, con los actores sociales, con los actores extraacadémicos. Claro. Es lo que estamos tratando de generar. Y la especificidad de este centro tiene que ver con las cuestiones políticas, y en este año de elecciones van a tener mucho trabajo, me imagino. Exactamente, por eso nos vamos a trabajar tan rápido, porque sabemos que el año electoral... Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, y qué año electoral, digo, porque no es solamente... Bueno, en todas las elecciones se juegan sí, realmente cosas que van más allá de los nombres de quienes ocupan los cargos, pero esta elección parece... Bueno, generar una nueva expectativa, como un cambio de ciclo parece que se viene, y vamos a ver qué pasa. Bueno, sí, el hecho de que no haya un Kirchner en la boleta presidencial cambia muchísimas cosas, y bueno, se está configurando un escenario muy interesante para seguirlo, para intervenir ni hablar, digo, pero para seguirlo muy interesante. Si quieren saber de qué se trata un poco más este centro, pueden entrar a la página, que es CEAP, CEAP. sociales.uba.ar. También pueden buscarlos en Facebook como el Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, y ahí conocer las actividades que están llevando adelante, que hace un mes recién se creó, y ya decís que tienen distintas actividades, como por ejemplo, pues vamos a contar que este jueves hacen una conferencia inaugural. Este jueves Aldo Ferrer va a presentar una conferencia sobre la densidad nacional en la Facultad de Sociales, en el aula 300, a las 18 horas. Sí. Va a estar interesante, así que no se pierdan también lo que sigue de esta charla, que el tema ya está planteado. Vamos a hablar sobre las elecciones en este año 2015 y las formas de votación que están desarrollándose. Votar es elegir, y elegir es gobernar. En las próximas elecciones en Capital Federal se va a utilizar el voto electrónico. La soberanía popular se expresa por medio del voto, y es nuestra garantía de que seremos representados por aquellas personas que elegimos de manera libre y consciente. Según nuestra mesa de testigos, estamos un punto arriba. Medio punto a favor del Frente Progresista. De acuerdo a nuestras mesas testigos. Lo que pasó en la provincia de Santa Fe, hubo elecciones a gobernador y ocurrió lo que se preveía. Oficialmente, un empate técnico. Al votar periódicamente, elegimos a los candidatos en quienes confiamos para que defiendan nuestros intereses. Esa es la base de la democracia representativa. El Puente. Es hora de encontrarnos. Escuchábamos recién algunos fragmentos de las formas de votación, específicamente el caso de Santa Fe. En cada provincia adopta su sistema de sufragio, en cada provincia pasa de cosas distintas, ¿no? Algunas han ensayado el voto electrónico, como en Salta, ahora vamos a probar acá en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 5 de julio. Después están las listas únicas de distinto tipo y después las listas separadas como las más tradicionales, digamos. ¿No? Sí, nuestro sistema federal incluye, esta autonomía que tienen las provincias para decidir sus formas de gobierno en muchos aspectos, digamos. Se elige de manera diferente el gobernador, a pesar de que todos tienen la misma duración, digamos, pero algunos tienen reelección, otros no, por ejemplo. Se elige de distinta manera el poder legislativo. Hay provincias, la mitad de las provincias más o menos tienen poderes legislativos como el nacional, con una Cámara de Diputados y otra de Senadores, la otra mitad no. La otra mitad funciona con una única Cámara electa de manera diferente. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una única legislatura de 60 miembros. Claro. Y esta es la otra cosa que todos conocemos muy bien, cada provincia tiene autonomía para elegir su calendario electoral. Eso es lo que genera que muchas veces tengamos que, depende en qué distrito viva cada uno, tenga que ir a votar 5 o 6 veces autoridades locales, provinciales, nacionales. Con paso, sin paso, segunda vuelta, sin segunda vuelta. Entonces tenemos como un mapa bastante colorido, distintas formas de poder votar. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el caso de Santa Fe? Si podés contarnos un poco qué fue lo que pasó ahí. Y bueno, y hoy recién al mediodía se están conociendo el resultado final. Sí, Santa Fe, en primer lugar, esta variedad de formas de elecciones también responde a una variedad de formas de organización social y de sistemas políticos también. Si uno, esto es importante rescatarlo, si uno piensa en la lógica nacional y conoce que hay tres candidaturas competitivas, digamos, a la presidencia, y uno se pregunta, ¿en qué distrito, en qué provincia esos tres espacios se traducen en tres candidatos a gobernador? No existe ninguna. En ninguna provincia. En la de Buenos Aires algo así podría llegar a presentarse, pero ninguna provincia se divide en esos tercios electorales. Eso quiere decir que cada provincia tiene su propia forma de organizarse, sus propios actores políticos, que no siempre son los mismos que los que terminan en lógica nacional. Si a eso además le agregamos que con el paso del tiempo los actores van cambiando, es un fenómeno de la volatilidad política que en Argentina, por lo menos desde la crisis de 2001, se verifica año tras año. El panorama es bastante complejo, digamos. Claro. Tenemos trabajo para rato los politólogos, porque el panorama es bastante complejo y variado. ¿En Santa Fe qué pasó? En Santa Fe, en primer lugar, en Santa Fe se vota con el mecanismo de selección de autoridades es bastante de avanzada, digamos, o está por lo menos al día con las cosas que se exigen desde las organizaciones no gubernamentales. El Santa Fe tiene el sistema de boleta única. Sí. Una boleta única no es tan moderno como el voto electrónico, pero hay una única boleta que distribuye el Ejecutivo, donde los ciudadanos pueden marcar las opciones para cada nivel de cargos, digamos. Desde gobernador. Gobernador, acá. Senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes. Intendentes marcan con una cruz. Marcan con una cruz, efectivamente. Este sistema tiene ventajas y desventajas. No ventajas y desventajas. Introduce sesgos como todos los sistemas electorales. No hay un sistema electoral que traduzca la opinión de la ciudadanía como si fuera transparente. Siempre distribuyen de alguna manera costos y beneficios. Este sistema tiene la ventaja de que los partidos inciden menos en la distribución de las boletas. Hay menos control de los partidos sobre lo que pueden votar los ciudadanos. Porque no les pueden dar la boleta. No les pueden dar la boleta, pero además no. Bueno, por ahí sí se las pueden dar en el caso de la boleta única, pero lo que no pueden hacer es. No hay robo de boletas en el cuarto oscuro porque sería ridículo. Claro. Pero por otro lado, introduce algunas dificultades que en Santa Fe se viene dando desde que se instaló la boleta única en el 2011. Para recordarles a la gente que está escuchando, Miguel del Cés es la segunda vez que se presenta como candidato a gobernador. En las dos oportunidades hizo una muy buena elección, pero no tuvo la misma performance las boletas del PRO en las categorías de senadores y diputados provinciales. En este caso, que es el extremo, Miguel del Cés casi, por muy poquito margen, pierde la elección a gobernador, pero la lista de diputados del PRO pierde por goleada, claro. Pierde algo así como 40% los socialistas y 18% el PRO, o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente los porcentajes. Esto es la segunda vez que le pasa a Del Cés. Cuando pasó en 2011 hubo mucha especulación sobre ciertos sectores del peronismo que se... especialmente Reutemann hizo correr ese rumor de que había una jugada de ciertos sectores del peronismo de apoyar a Del Cés, pero apoyar las listas de diputados del Frente para la Victoria. Esa era la interpretación que se trató de instalar. Ahora, en este caso, donde ya esa posibilidad de juego de los sectores del peronismo, que ya estaban con Del Cés desde el principio, no existe esa posibilidad. Eso no es lo que sucedió. Lo que sucedió es que, claro, frente a la boleta única, los ciudadanos marcan lo que les gusta y lo que no les gusta lo marcan. Claro. Encima, la boleta única tiene fotos. Tengo fotos de la cabeza de lista. El que no le gusta la foto no se lo marca, y el que le gusta la foto la gente lo marca. Es interesante lo que también cada sistema de votación invita o incide a votar de una manera o de otra, ¿no? Si están todas separadas es una forma, si están todas juntas por ahí, uno piensa, bueno, van a seleccionar unos u otros y no van a cortar boleta por ahí, como sería de la otra manera. ¿Y qué pasa hay otro ejemplo, por ejemplo, en Córdoba, o algún otro ejemplo de caso de boleta única? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se instaló la boleta única? No, en general no. A ver, no hay casos sobresalientes de corte de boleta, porque recordemos lo siguiente, incluso en distritos donde se usa la boleta tradicional, sí. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde según el municipio, según la elección, uno puede llegar a tener 11 tramos de boleta, por ejemplo ahora en la provincia, perdón por el paréntesis, pero se va a votar presidente, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur a lista completa, parlamentarios del Mercosur por el distrito de la provincia de Buenos Aires, gobernador, senadores provinciales, diputados provinciales, intendente, concejales, consejeros escolares. Todo eso se va a votar. Un poco mucho. Un poco mucho. Sí, sí. Aún siendo esa famosa boleta sábana, hay casos en la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo ahora, la que me viene a la mente es las elecciones de 2007 en la ciudad de La Plata, donde la gente cortó boleta dos veces. La gente entró en el cuarto oscuro, entró con una tijera, no sé con qué entró, y cortaron la boleta en varios pedazos, digamos. Morón es famoso, el desempeño electoral de Sabatella, impulsando el corte de boleta durante la primera parte de la década del 2000. Digo, en Córdoba, o incluso en los distritos donde se está practicando el voto electrónico, salvo este caso de Santa Fe, hay casos de corte de boleta, pero que viene dentro de un fenómeno donde la ciudadanía ya se expresaba de esa manera previamente. Yo no diría que son sobresalientes. Sí, estos sistemas facilitan el corte de boleta y dan cierto grado de libertad a la ciudadanía para elegir lo que más le gusta en cada nivel, digamos. Claro, o sea que el sistema facilita marcar uno u otro de otro partido, en cambio el otro hay que hacer un esfuerzo extra de cortar la boleta, agarrar la tijera. Exactamente. Señalaba el ejemplo porque quiero decir, hay la ciudadanía ya... Quiero decir, estos sistemas tienen sentido, o la demanda por estos sistemas tiene sentido, cuando la ciudadanía ya se comporta como si esos sistemas existieran. Quiero decir, yo creo que en la elección de 1973 presidencial no había una gran demanda por este tipo de sistemas. No era el problema, digamos. Tampoco lo era en el 83, donde la gente votaba un partido o votaba al líder y todo lo demás venía por agregado y votaba además... de manera nacional, digamos, o sea, no había esta distinción que yo señalo entre el nivel nacional, el nivel provincial, etcétera. Creo que hay una transformación en nuestras sociedades en este sentido, y eso es lo que lleva a que estas demandas o estos sistemas sean solicitados, porque facilitan esas prácticas ya instaladas. Estamos conversando con Sebastián Mauro, politólogo, doctor en ciencias sociales, y es el director del CEAP, el Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos de nuestra facultad en El Puente. Seguimos en el puente escuchando un poco de música de fondo bien arriba, como estamos en el programa de hoy. Y bueno, queremos saludar, que se suma al piso, a Luciano Travieso. Le damos la bienvenida, que estuvo de viaje y ahora lo tenemos de vuelta. Así es, volví al puente con todo. Muchas gracias por venir y por pasar acá por la radio. Hoy estamos hablando sobre las votaciones, las elecciones en este año y específicamente los sistemas de votación. Estamos con Sebastián Mauro y le queríamos preguntar, bueno, ¿cómo es que se puede cambiar de un sistema de votación a otro? Siendo que la forma de votar es algo importante en la tradición cultural, ¿no? De los argentinos. Recuperar la democracia, poder ir a votar, ir y poner el voto en el sobre, en la urna, es algo importante. ¿Cómo se cambia ahora, por ejemplo, en la ciudad al voto electrónico? Bueno, hay está regulado por distintos niveles, digamos. Hay cuestiones que son constitucionales, pero los mecanismos electorales, por ejemplo, esto del pasaje al voto electrónico, que no modifica la fórmula de distribución de bancas, no modifica quién gana la elección, digamos, sino cómo se emite el sufragio, están a tiro de una ley de la legislatura, digamos. La fecha de la elección está a tiro de un decreto del jefe de gobierno, por ejemplo. O sea, que es mucho más sencillo fijar una fecha y cambiarla, por ejemplo. En el caso del voto electrónico en la ciudad, estuvo sujeto a muchas negociaciones y hasta el uso instrumental del voto electrónico o al momento en el que se instalaba el voto electrónico. El voto electrónico debía haber regido ya para las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la ley estaba aprobada así, digamos. Sin embargo, esa ley fue suspendida. Y la única especulación que había, digamos, el argumento que se dio es no había tiempo para hacer las capacitaciones. Imagínense que menos tiempo hay ahora, que ya hicimos las PASO. Así que es curioso ese argumento. La razón que se especuló como causante de esa decisión fue la inconveniencia para el gobierno de la ciudad, para el PRO, de cómo saldría una interna disputada en las a través del voto electrónico, a través de una mayor libertad, digamos, para los ciudadanos de elegir las opciones. La especulación es que como eso parecía no convenir, jugaron a otra, volvieron al esquema anterior para salir del paso, digamos. Esto es muy importante, digamos. Yo creo que incluso esto que decía de las fechas de las elecciones ayuda a configurar una escena y una forma en la que se dirime una votación donde los resultados pueden variar de manera bastante importante, digamos. Claro, que la ciudad haya elegido estas fechas con tanta anticipación a las elecciones nacionales, imagino que influyen, está hecho, digamos, con un propósito, ¿no? Influyen de determinada manera en las elecciones posteriores. ¿Vos cómo lo ves, la situación de las elecciones en la ciudad? Yo creo que hay ahí una discusión entre tres espacios recortados cuya incidencia es solamente en la ciudad, como decía antes. Si uno lo quiere trasladar a la lógica nacional, no existen esos tres espacios que están hoy por hoy disputándose la conducción del gobierno en la ciudad. La oposición que viene desde que llegó el PRO al gobierno es entre el PRO y kirchnerismo. Yo creo que ese es el clivaje estructurante de la escena política porteña desde hace por lo menos 8 años. Y bueno, ahora aparece la figura de Lustó, que logró terciar ahí en esa discusión y que incluso algunos sondeos le dan hasta chances de llegar a ver balotaje. No se sabe quién entra en ese balotaje. Fue una sorpresa la de Lustó, ¿no? Fue una sorpresa la de Lustó. Ayuda mucho que el candidato oficialista sea Rodríguez Larreta, porque es una figura con menos atractivo para el electorado de lo que es Gabriela Michetti. Se suponía eso, digamos. Pero el PRO construyó la escena de una manera que lo posiciona muy bien a Rodríguez Larreta. Digo, pensemos, vayamos 3 meses para atrás. Rodríguez Larreta era visto como esto, un candidato que no tenía carisma, que no era conocido, que no era demasiado querido. Sin embargo, ellos logran, a partir de esa discusión con Gabriela Michetti durante 2 meses, instalar la discusión como el gran eje de las PASO y concentrar el 47% de los votos del electorado. Cualquier discusión que uno quiera tener ahora, ya ese número está puesto para el PRO. O sea, ya el PRO llega con la camiseta de tenemos el 47%. Eso es claramente una forma de cómo construir la escena, manejando los tiempos electorales, manejando las fórmulas o los actores que compiten y manejando las leyes también. Claro, evidentemente el PRO llegó de alguna manera para quedarse por lo menos unos años en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es para vos o el grupo tuyo de estudios la estrategia que utiliza el PRO para sentar firme, pisar fuerte en la ciudad de Buenos Aires, que cada vez lo hace con más fuerza? Pero el PRO ha desarrollado estrategias novedosas en algún sentido. En principio, la base del PRO creo que es el deterioro de lo que había antes. El PRO emerge sobre la ruina de los actores denominados progresistas previos. Y emerge con un discurso que logró mimetizarse con ese electorado progresista, a tal punto que Macri, pensemos lo siguiente, Macri en su primera elección, donde pierde el balotaje con Aníbal Ibarra en el año 2003, hablando hace bastante tiempo, Macri pierde en todos los distritos de la zona centro de la ciudad. ¿Qué sucede? En el 2005 da vuelta esa tendencia y gana con esos votos que eran históricamente progresistas. Creo que ahí hay una clave de la explicación de lo que hace el PRO, pero bueno, hay bastante más tela para cortar. Estamos conversando con Sebastián Mauro hoy en El Puente, analizando la situación de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Seguimos en un ratito con más Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente, un lugar para encontrarse. En las próximas elecciones, en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a implementar la boleta única electrónica. Un moderno sistema más ágil, sencillo y transparente. Cuando vas a votar, le das tu documento al presidente de mesa y él te va a dar tu boleta única electrónica. Metiendo la boleta en la ranura de la máquina, van a aparecer las opciones para elegir. Tocando la pantalla, podés elegir candidatos por lista completa o por categoría. Apoyando la boleta sobre el verificador, vas a ver en la pantalla lo que elegiste. Compará que coincida con lo que está impreso y doblala hasta el límite del troquel. Delante del presidente de mesa, cortas el troquel y se lo das antes de introducir la boleta en la urna. Después, firmás el padrón, recibís tu constancia y listo. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acercate a un centro de consulta. Seguimos en El Puente, escuchábamos este spot del gobierno de la ciudad como un instructivo para usar la novedad, por lo menos en nuestro caso, de la boleta electrónica. Y tenemos hoy en El Puente el lujo de tener a Luciano Travieso, que fue conductor del programa, productor, y ahora es capacitador en boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es así? Así es, casualmente entré en el programa también de capacitación del sistema de boleta único electrónica, y bueno, ya que hablábamos del voto electrónico, me acerqué al programa para participar también. Muchísimas gracias, y queremos que nos cuentes un poco qué es lo que se está enseñando, capacitando, porque digamos, falta muy poco tiempo, 15 días para el 5 de julio son las elecciones en la ciudad, y lo ideal sería que la mayoría de los ciudadanos estemos al tanto de cómo es este sistema, cómo funciona y familiarizarnos un poco, ¿no? Así es, que lo conozcan y que le pierdan el miedo en realidad, porque es bien sencillo y bien fácil. Y el audio ahí hablaba porque entra en juego también y genera un poco de confusión un nuevo troquel. El troquel del padrón se continúa porque los padrones son los mismos, vamos a votar en el mismo lugar donde se votaron en las PASO, pero ahora la boleta única electrónica tiene un doble troquel en la parte de arriba, que el primer troquel lo retira el presidente de mesa y queda para él, y el otro va a quedar adherido a la boleta para usarlo en la máquina. Digamos. Y después en la máquina también la oferta electoral es la misma, digamos, se puede cortar boleta o se vota una boleta única, digamos, del candidato que se quiera del partido. Eso no cambia, digamos, el sistema electoral, como decían recién, los venía escuchando, no cambia, lo único que cambia es la modalidad de voto, el método, digamos. Desaparece el sobre con la cantidad de boletas que poníamos ahí adentro y lo que hacemos en la máquina es directamente imprimir una boleta. ¿Y va a haber un cuarto oscuro para elegir o no? Tengo conocimiento que depende de la disponibilidad de la escuela, digamos. Si la escuela tiene un espacio donde nadie vea lo que estás eligiendo en la pantalla, puede ser que eso quede en un rincón o en un pasillo donde nadie vea lo que está pasando ahí, lo que estás eligiendo. No necesariamente en un cuarto oscuro. A lo mejor del otro lado tenés gente que te está mirando, pero no miran puntualmente la pantalla. En el caso de Salta, creo que las máquinas se ponen en fila con un biombo, solamente un biombo de cartón, y la gente elige cualquiera de esas máquinas y vota en la máquina, digamos. La lógica es la misma también, que no te vean qué estás eligiendo, pero del otro lado puede haber gente y puede verlo también. ¿Y cómo es tu experiencia en esta capacitación en voto electrónico? ¿Qué te dice la gente que se acerca? Por ahí uno piensa en las personas mayores que tienen dificultades por ahí directamente para sacar plata al cajero, por ejemplo. Bueno, ahora que se van a encontrar en este momento tan importante para votar con esta máquina, ¿qué es lo que manifiestan? Hablábamos un poco recién de esto, también le contaba que la gente mayor se acerca a los puntos de capacitación con un poco de miedo y un poco de dudas, pero se va muy contenta porque es muy fácil. El sistema, si saben manejar un cajero automático o incluso un teclado telefónico, digamos, lo pueden manejar también, porque es un sistema táctil y la identificación de cada partido está por el nombre del partido, la foto del candidato y el logotipo del partido. Entonces directamente te va a aparecer dentro de la oferta electoral que haya en la Ciudad de Buenos Aires la foto del candidato. O sea que conociendo al candidato directamente vas a poder ir haciendo la elección y eligiéndolo. La gente de mayor se acerca a lo mejor con muchas dudas y con mucho miedo, pero lo puede manejar bien. El sistema es muy fácil y muy, muy fácil y bien simplificado para que la gente lo pueda manejar. Y hablábamos antes que el recuento va a ser de la manera tradicional. Va a haber, imagino, algún dato más rápido por este tema que la boleta tiene un chip también. Así que es. Se puede leer, ¿no? Claro, la boleta cuando vos la imprimís, además de imprimir materialmente la boleta, imprimís digitalmente un chip con la información del voto que acabas de hacer. Por eso al momento del recuento, la máquina se va a programar para contar y el presidente de mesa va a pasar una por una las boletas, digamos, ese chip va a pasar y la máquina automáticamente va a ir sumando las categorías que contiene esa información de esa boleta. Para cada boleta tiene un chip, entonces la máquina lo va a ir contando automáticamente. Creo que la experiencia de Salta dice que las mesas y el 90% del escrutinio estaba, creo que cerca de las 19:45, una cosa por el estilo, muy rápido. Y además se hace después el recuento uno a uno en papel. Está el provisorio, este que estás contando, y después el tradicional, el final. Claro. ¿Eso se hace el recuento también tradicional? Se hace el definitivo. Ah, ok. Perdón, se hace el recuento provisorio y definitivo. Ah, perfecto. Están los dos formatos para poder controlarlo. ¿Vos cómo ves, Sebastián, esta implementación del voto electrónico según la experiencia de lo que fue de Salta y ahora en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que podrían tener? Bueno, las ventajas saltan a la vista. Decíamos, la imposibilidad de controlar qué es lo que vota una persona, de maniobrar sobre las posibilidades que tiene alguien para elegir, son muy claras. Además, tratándose de un sistema donde el voto se emite en una boleta y la máquina no transmite el voto a otro lado, hay poco margen para lo que sería el fraude de tipo electrónico, digamos, del voto, o virtual, no sé cómo llamarlo. Entonces, es un sistema que permite muchas seguridades por varios lados para que el método de votación y el escrutinio finalmente sean más limpios, digamos. Creo que, sencillamente un comentario, es un cambio en la forma de votar, no es la panacea, digamos, en la transformación de la democracia, es simplemente una herramienta que facilita algunas cosas, y a veces el fetiche tecnológico muchas veces nos lleva a nosotros no, digo, pero quizá a organizaciones de la sociedad civil o los que tienen acceso a medios de comunicación a expresar como que esto fuera la gran cosa. Bueno, sirve, pero no va a cambiar otros aspectos deficitarios o problemáticos de la representación política de las organizaciones partidarias. La gente se acerca mucho y pregunta, bueno, pero ¿qué cambia con esto? En realidad el método de elección va a ser, el método cambia, digamos, pero la elección es la misma. Lo único que cambia es al momento del escrutinio que sea un conteo parcial más rápido. Ese es el único cambio que implementa. Y por ahí no imprimir tantas boletas en papel. No imprimir boletas, que no falten boletas, que no se marquen boletas. Sí. Claro, los partidos chicos tienen la posibilidad ahora, no tienen que imprimir boletas, sino tienen que usar la parte del partido del presupuesto para imprimir boletas, que a veces tenían esos problemas también. Pero de todos modos también, digamos, si es un ahorro para el gobierno, bueno, veamos también el costo de la impresión de estas boletas. A lo mejor el costo es mayor, en definitiva. No sé, pero pregunto. No, ciertamente introduce un problema que es el de la intervención de empresas privadas, digo, que claro, lo comentábamos, la intervención de empresas privadas en el proceso de votación, digamos. Yo comentaba, hace algunos años cuando se formaban paneles de discusión sobre lo que era el voto electrónico, no iban los politólogos, iban las empresas a vender su producto, digamos. Claro. la necesidad que tienen los partidos ahora de contar con fiscales capacitados para intervenir en el funcionamiento de las máquinas y el escrutinio, también lleva a la profesionalización, digamos. Si el recuento provisorio no se hace voto a voto, sino que lo hace la máquina, tendrá que haber fiscales capacitados para intervenir en eso. En definitiva, fiscales, un puñado muy chico de gente capacitada en eso, y que también cobrará o lo que fuere, digamos, profesionaliza una actividad que antes se hacía de manera militante, por decirlo de algún modo. Esos aspectos van en el sentido de partidos que cada vez son más chicos, más profesionales y más empresarios, digamos, y con menos movilización de bases sociales. Eso es así, digamos. No sé qué tiene de bueno, pero es lo que hay, digamos. Y es la misma empresa que implementó el sistema en Salta, es la MSA, ¿no? Magic, algo Argentina, MSA, sí, es sí. Esa misma. Así que sí, todo un tema también la incorporación o la intromisión de la empresa privada en esto que es la votación, algo muy sentido, muy querido para todos los ciudadanos, ¿no? Y parece que en la ciudad es algo común la introducción de negocios de tipo privado en distintos aspectos, ¿no? Este último tiempo uno ve en la Ciudad de Buenos Aires un montón de máquinas por todos lados, en el subte, en la vía pública, bueno, ni hablar de la cuestión de las bicisendas, fue todo un boom, ¿no? Pero aparece esta visualización de elementos técnicos, tecnológicos, de pantallas por todos lados, en el Metrobús, ¿no? Es algo una impronta muy fuerte, esa inversión de dinero en todo esto. Bueno, ahí dijiste una serie de cosas clave. Primero, el fetiche por la tecnología, digamos, no sé si por la tecnología o por cierta forma que nos ubique en un lugar que no es el de nuestra vida cotidiana, digamos. Claramente, digamos, ver todo amarillo, ver todo de plástico más o menos nuevo, que lo van cambiando, esas cosas aportan a cierta forma de vivir la ciudad para cierto sector social y no para otros, digamos, en ciertos territorios y no en otros. Segundo lugar, es una oportunidad muy grande de negocios. Hay un montón de denuncias de sobreprecios y funcionamiento, adjudicaciones por lo menos curiosas de quiénes son los que proveen de estas tecnologías a la ciudad. El ejemplo más claro es el Wi-Fi. Hay Wi-Fi en todas las plazas, lo provee Fivertel. Bueno, uno no puede menos que especular sobre ese proceso de adjudicación. Pero me parece que esos son los elementos claves del PRO, digamos. Todo lo que hace es visible, todo lo que hace a una imagen de cómo vivir la ciudad, que es lo que creo que cuaja en cierto electorado y lo que hace que cierto electorado sea fiel al PRO en las elecciones. Y también es, por el otro lado, fideliza a otros actores que son los que proveen estas, claro, estas tecnologías. Las empresas, hay que ver qué pasa a nivel nacional, ¿no? Esto es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pero la aspiración de Mauricio Macri es ser presidente de la Nación. ¿Cómo le va a nivel nacional, a nivel federal, en las provincias? ¿Tiene llegada? ¿Qué imagen tiene? Bueno, ahí Macri apostó lo siguiente, que es una buena imagen en los medios de comunicación y en los grandes centros urbanos automáticamente le traería, esa es la apuesta de él, automáticamente le traería la adhesión de sectores que están más lejos de su ámbito de influencia. Eso creyó él, digamos. Le funcionó hasta cierto punto en algunos momentos atrayendo a algunos sectores del peronismo. Cuando vio que eso ya no le funcionaba más, acordó con los sectores del radicalismo. Y vamos a ver también qué es lo que hacen finalmente y qué capacidad real tienen de llevar a la gente a votar hacia algún lado o hacia otro. Yo creo que estamos viendo en la evolución de la escena política cómo también se va desinflando esa ilusión. Ahora hay una nueva discusión, esta semana salió en varios medios la discusión sobre si el que se está desinflando ahora es Massa o es Macri. En los últimos días Massa intervino indicando encuestas que supuestamente tiene él, donde el que se está empezando a desinflar. Se ha hablado mucho de que Massa viene cayendo. Bueno, en los últimos días la versión que corre es la contraria. Ahora Macri es el que viene cayendo. Bueno, ese intercambio de roles creo que tiene que ver con un deterioro constante de la oposición y de una forma de plantearse la política de la oposición. Yo creo que, bueno, eso es lo que le pasa al macrismo. Puede tener buenas chances en la Ciudad de Buenos Aires, pero le cuesta muchísimo salir de ahí, lo vemos en la fórmula presidencial. Claro. Nos gustaría poder seguir hablando de esto en algún otro programa, Sebastián, si te parece, bueno, porque ya el tiempo se nos acaba. Te agradecemos mucho por venir aquí al Puente. Invitamos nuevamente a la conferencia inaugural del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, que lo va a dictar el doctor Aldo Ferrer, este jueves 25 de junio a las 6 de la tarde en la Facultad de Sociales Santiago del Estero 1029. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Vamos un poco de música y luego continuamos. You went into the kitchen cupboard, got yourself another hour, and you gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages till we knew mathematically. Llegó el momento en el Puente de nuestra columna temática, en este caso sobre las cuestiones de género. Para eso estamos con nuestra especialista, que es Marcela Pais Andrade. ¿Qué tal, Marcela? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Muchas gracias una vez más por atendernos. A ustedes. En este caso nos trajiste un tema muy sensible ligado a la cuestión del maltrato de nuestros niños y niñas, ¿no? Sí, lo que retomamos fue el caso de Alejandro Sarli, que todos deben haber escuchado, fue en Flores, sí. Creo que fue el domingo, el sábado a la noche, una cosa así, salió en todos los medios de comunicación, que es un papá, un padrastro en realidad en este caso, que maltrató a su hijo a golpes y llegó al hospital diciendo que había tenido un accidente o algo por el estilo, y detectaron que en realidad había sido producto de los golpes que este padre había hecho a su hijo, por dichos del otro hermanito que estaba con ellos. Terrible caso, este chico de 5 años. 5 años. Es terrible el caso, como decimos siempre, no es el único, lamentablemente, y sí nos hace reflexionar sobre lo que es la violencia infantil, ¿no? Y la violencia infantil, sobre todo, enmarcada en un nuevo contexto, de un nuevo paradigma que hay sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes, que viene a reemplazar un paradigma antiguo, que es el paradigma del patronazgo, y el patronato. Todos se deben acordar del famoso patronato de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Sí. Un edificio por el centro, donde, bueno, justamente es un mal, un riesgo que sufren muchas niñas y niños, no solo en nuestro país y en nuestra sociedad, sino en el mundo. Hay varias instituciones, muchas, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, que lo definen en cuestiones de abuso y desatención de los menores de 18 años, y que, bueno, incluyen no solo los maltratos físicos, sino también los psicológicos, negligencias simbólicos, la explotación, los daños a la salud, la dignidad, etcétera, etcétera. Y lo riesgoso también de esto es los adultos y las adultas que vamos a tener en el futuro, ¿no? Claro, que claro. Han vivido como niñas o niñas en casos de violencia. Es interesante, ¿y por qué lo pensamos de la perspectiva de género? Porque uno de los factores de riesgo cuando trabajamos o nos metemos en estas temáticas justamente tiene que ver con la desigualdad en el sector social y la desigualdad de género. El sector social, nos imaginamos todas y todos, que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Sí. Cuestiones económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver con una perspectiva de género porque tiene que ver con el lugar que las mujeres y los varones ocupamos en esto que llamamos la construcción de la familia. Y en este lugar también existen estos estereotipos de género de los que venimos hablando todos estos encuentros, que justamente tienen que ver con un lugar patriarcal que lo ocupa un varón, que es casi, por decirlo de alguna manera, dueño de las posesiones de esta familia y de los cuerpos. Claro. Y como hablamos en otros casos que tenían que ver los cuerpos de las mujeres, ¿no? Como subsumidas a un dueño sobre este cuerpo, también es el de las niñas y de los niños. Es muy difícil de entender y ponerse en el lugar de, en este caso, este padrastro que muele a golpes y termina matando a este chico de 5 años. La verdad que es algo tan difícil y tan lejano de entender que a uno le agarra escalofríos, ¿no? Es dificilísimo, Luciana, pero también pensá, este es un caso extremo, ¿no? Sí. Cuando llegamos a riesgos muy visibles en el cuerpo de las niñas y de los niños. Pero pensá, no hace mucho tiempo atrás, nuestras generaciones anteriores, nuestras mamás, nuestros papás, abuelos, abuelas, que decían, ¿no? Un buen golpe, una buena nalgada a tiempo, ¿no? Sí. Genera un adulto o una adulta responsable. Tiene que ver con esto. Si bien es un ejemplo, si querés, para muchos extremos, esto de la nalgada en el cuerpo, sí tiene que ver con esto de la agresión física, simbólica y psicológica de los niños como una cuestión de puesta de límites. La puesta de límites es, todos sabemos que poner un límite es amor y también sabemos que es desde la dignidad del resto de las personas. Entonces, esto del golpe y del maltrato es algo que tenemos que seguir trabajando porque está totalmente incluido en nuestra cultura, en nuestras normas sociales. Poner a este niño y a esta niña como un ser inferior, ¿no? Donde los adultos, es verdad que estamos para cuidarlos y decidimos muchas cosas, pero no es verdad que eso implica la falta de la dignidad de estos niños o estas niñas, los abusos, ponerlos en riesgo. Imagínate todas las cosas que nos depara este caso, ¿no? Claro. Claro, y vos, como vos decís, después el futuro de estos chicos en qué se convertirán, en qué tipo de adultos, ¿no? Después de haber transitado esa historia. Y hay posibilidades de poder denunciar cuando uno identifica casos cercanos de maltrato hacia los niños y niñas. Sí, de hecho la nueva ley, la de protección integral, justamente es una de las normativas que pone. En nuestra ciudad de Buenos Aires tenemos el teléfono, el 102, que es como el más conocido. Se puede denunciar anónimamente, no necesariamente tiene que ser papá, mamá o pariente, sino puede ser algún vecino o alguien que ve alguna expresión de maltrato y puede llamar a estas líneas. Y hay un montón de otros lugares en toda la nación y también en Buenos Aires. Yo les mandé por correo para que pongan en el Facebook. Bárbaro, ahí lo miramos y después lo subimos al Facebook. Un montón de direcciones donde se puede llamar, entrar a páginas web y averiguar e informarse. Hay un montón de campañas en las escuelas, en comunidades, en barrios, de de cómo trabajar esta cultura que tenemos arraigada del maltrato a los niños y a las niñas. Te agradecemos mucho, Marcela, una vez más por tu información y tu aporte en estos temas tan difíciles. Como siempre, un placer charlar con ustedes. Les mando un abrazo. Otro para vos. Chau, chau. Hablábamos con Marcela Pais Andrade, nuestra columnista sobre género, socióloga y doctora en antropología. Y ya nos despedimos porque se nos fue el tiempo. Muchas gracias por la atención a todos y a todas del otro lado. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, en la operación técnica, a todo el equipo de producción y especial a Luciano Travieso, que se ha incorporado aquí al Puente. Hasta la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culetjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.